es una radio sumamente útil para el vecino, para la comunidad. Cuando nos llevan por delante, cuando el poder nos hace bolsa, cuando hay problemas, por ejemplo, en la salita, en el hospital, cuando tenemos problemas los compañeros de desalojo, cuando hay problemas de verdad de los pobres, ahí está la FM de Riachuelo. Apaga la tele, prende la radio de tu barrio. 100.9. Años de comunicación popular y comunitaria. En la lancha del pueblo. Hola, soy Dylan de Filósofos. Un saludo grande a la radio FM Riachuelo por sus 10 años de lucha y compromiso, además de ser un espacio que da lugar a la pluralidad de voces. Que sigan los éxitos. Apaga la tele, prende la radio de tu barrio. Quiero felicitar al espacio por los 10 años en la comunicación radial. Gracias por la chance que nos da la organización para comunicar, mostrar la música de los pibes y nuestra propuesta en general. Abrazos y a seguir trabajando para mejorar. FM Riachuelo 100.9 en la casa. El arte de nuestros enemigos es demoralizar y entristecer a los pueblos. Cazadoras de sonceras. La lucha es contra el capitalismo y los que nos explotan hasta que un día el pueblo acabe con el sufrimiento. Jueves, Cazadoras de sonceras, 19 horas, por la FM Riachuelo. El programa de Misioneros de Francisco. Un lugar donde vamos a conocer qué están haciendo los compañeros y compañeras de cada comunidad, hablar de actualidad y compartir un buen momento. No te lo pierdas. Todos los jueves a las 16 horas, acá, en FM Riachuelo. Vamos haciendo lío, vamos haciendo lío, vamos haciendo lío, vamos. Prende la radio de tu barrio. Hola compañeros, compañeras, bueno, les deseamos un muy feliz cumpleaños en estos 10 años que cumple la FM a Riachuelo. La lucha del pueblo. Desde la cooperativa La Boya de Pescadores Artesanales de Piscina, les deseamos un hermoso cumpleaños. FM Riachuelo 100.9, la radio de tu barrio. Hora libre en el barrio. Es un ciclo perteneciente al programa REC, Red Escuela y Comunicación, dependiente del Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires. Hola, hola, ¿qué tal? Buen día a todos y a todas las que nos están escuchando, quienes están escuchando esta propuesta que se llama Hora Libre en el Barrio. ¿Y qué hacemos? Quienes formamos parte de Hora Libre en el Barrio. Bueno, justamente hablamos de educación, hablamos qué se está haciendo en las escuelas, qué se hizo en los últimos tiempos, cómo es transitar la escuela en estos tiempos de pandemia. Bueno, de eso vamos a estar hablando a lo largo de esta hora, en este programa que se llama Hora Libre en el Barrio. En esta versión que es turno mañana, en la cual vamos de 9 a 10, y también recordá, a las 2 de la tarde tenemos turno tarde de hora libre. Así que desde ya te vamos invitando. Saludamos en esta mañana a Ludmila Galeano, que es quien nos está sacando al aire. Es nuestra operadora técnica y que nos tiene una paciencia porque le traemos un montón de audios y ella con mucho cariño va bajando cada uno y va siguiendo las instancias. A veces nosotros somos un poquito desordenados. Hola, Analia Pauso, porque ella está en la producción de Hora Libre en el Barrio. Le mandamos un beso a Néstor Cortés, que es nuestro coordinador. Mi nombre es Patricia D'Ambrosio y ya te voy contando qué vamos a hacer esta mañana. Sabes que en sexto grado, en ciencias sociales, habitualmente se trabaja el tema de migraciones, ¿sí? Se trabaja justamente cómo fue ese proceso en nuestro país. Y está muy bien trabajar este tema, porque de alguna manera los chicos y las chicas toman contacto con cómo se fue formando este país en el cual vivimos y van tomando conciencia cómo es esta mezcla de culturas que fue dando, bueno, lo que somos, la argentinidad, por decirlo de alguna manera. Y bueno, un poquito vamos a ir transitando esto porque personalmente estoy trabajando en una escuela que se llama Fray Mamerto Esquiú, del barrio de Barracas. Estoy trabajando con la señor Roxana Jorge, que también le mandamos un beso, que tuvimos unas semanas muy, muy, muy complicadas porque algunas chicas, algunas alumnas tuvieron coronavirus, la señor tuvo que ser aislada. Bueno, esas cosas que están pasando en la escuela hoy por hoy, ¿sí? Que, bueno, se van cerrando burbujas a veces cuando pasan estas cosas. Pero bueno, te contaba, en el espacio de ciencias sociales estamos trabajando migraciones. Y bueno, a lo largo de la mañana te vamos a mostrar dos maneras de trabajar esto, o por lo menos las complementarias. La de Paula Salvochea, que es una compañera nuestra que trabajó en la escuela 19 del Distrito Escolar 11. La escuela se llama Fragata Libertad. Y bueno, el trabajo que hicimos en la escuela Fray Mamerto Esquiú. Ambos sextos grados trabajaron migraciones. Y bueno, te voy a contar un poquito cómo fue el trabajo ahí en la escuela de Barracas. Lo primero que nos planteamos es esto de, para entender qué es un migrante, cómo vive un migrante, por qué viene un migrante, por qué se traslada de un lugar a otro, empezamos a rastrear en las familias de los chicos y las chicas. A ver, ¿hay migrantes? ¿De dónde vinieron esos migrantes que forman parte de cada una de las familias? Bien, entonces en ese trabajo dijimos, bueno, vamos a hacer entrevistas. Y hicimos entrevistas pensando en que de alguna manera teníamos que entender cómo era el género radiofónico y también para bucear en esas personas que vinieron de otros lugares. La primera entrevista la hizo Milena y creo que se la hizo al papá. Así que la vamos a escuchar y después la comentamos. Hola, soy Milena Insfran y estoy con mi papá, que se llama... Derlis Insfran. Y hoy voy a estar haciéndole unas preguntas. ¿De dónde sos? Yo soy de Paraguay, en un pueblo llamado Juguarrey. ¿Por qué viniste? Cuando era joven quería conocer Argentina y justo se fue mi hermano de vacaciones, porque tengo un hermano que vivía acá, se fue de vacaciones y me dijo, bueno, vamos, y me vine. ¿Cómo hiciste para establecerte? Por el primer tiempo estaba viviendo en la casa de mi hermano. Después de unos meses ya me quería independizar y conseguí trabajo y fui a un alquiler. ¿Qué es lo que más te gusta de Argentina? Y de Argentina me gustan casi todas porque hay muchas cosas muy buenas y que te da, que hay muchas oportunidades para los extranjeros como yo. ¿Qué es lo que menos te gusta? Y la verdad, Argentina casi nada, porque es muy lindo y nada. ¿Qué extrañas de tu país? Y la verdad, de mi país extraño muchas cosas. No te podría decir porque uno extraña muchas cosas de sus raíces, de las costumbres, aunque acá también tenemos posibilidades de seguir nuestras costumbres, tenemos nuestro folclore también, escuchamos la música de allá y eso, pero se extraña, siempre se extraña algo de allá, estar con mi papá, con mi mamá a la mañana tomando mate o a media mañana tomando buen tereré o ir a la chacra. ¿Volverías a vivir en tu país? Sí, siempre. Uno siempre sueña con volver a su país, en un lugar donde nació, en el campo, porque yo soy del campo, y siempre, pero por ahora me establecí acá, tengo mi familia, tengo mi señora, mis tres hijos y tengo un buen trabajo. Y por el momento no, sí, pero siempre uno quiere volver y sueña con volver en su país. Bueno, y ahí escuchábamos a Milena entrevistando a su papá. Y bueno, fue un desafío adentro del curso, porque uno se tenía que poner en el papel de periodista. ¿Y cómo le voy a hacer la pregunta a mi papá? Sí, a mi papá. Bueno, un poco fue difícil explicar esto, pero bueno, se logró. Otra de las cuestiones que estuvimos trabajando con la Seño es esto de que cada una de las familias, que está conformada por migrantes y niños y niñas que nacieron acá, tienen las costumbres, ¿sí? Empiezan a mezclarse. Y de hecho, yo escuchaba al papá de Milena esto decir, y nada. Es muy porteño ese latiguillo que usamos, y nada. Y bueno, es la forma en que se van mezclando las culturas. Uno trae las costumbres de su lugar de origen, pero también adapta las de acá, incluso hasta en el vocabulario. Bien. Lo siguiente que vamos a escuchar tiene que ver con esto de qué le pasa a los niños, ¿sí?, con estas costumbres que tienen sus padres, pero también qué pasa con los niños y las niñas cuando vuelven al lugar donde nacieron sus papás, sus abuelos, ¿sí? Y empiezan a también tener contacto con esa otra cultura y con cosas específicas que aún se hacen en esos lugares y no se hace tanto acá. Hay comidas que claramente acá se comen, pero hay otras que van a escuchar ahí una fruta que mencionan y que nosotros no lo tenemos como costumbre. Bueno, lo siguiente es una especie de informe, a ver qué le pasa a los niños y a las niñas cuando vuelven al lugar donde nacieron sus padres o sus abuelos. Hola, mi nombre es Carlos. Yo tengo una familia en Paraguay. He ido a visitarlos varias veces y quiero contarles cómo fue la vida allá. Mi abuela tiene una prensa para sacar el jugo de la caña de azúcar. Se tritura y se saca el jugo de la caña de azúcar para tomar. Allá en Paraguay comemos como chipa almidón, chipa soo, sopa paraguaya, dulce de guayaba, y mi abuela tiene un árbol de guayaba y de uva. Y la sopa paraguaya lleva leche, 12 huevos y eso nomás. Después también comemos boriborí, es como una sopa con bolitas y adentro tiene queso. Bueno, y yo mientras estaba escuchando este informe, estaba pensando en qué cosas hay habitualmente acá. Claro, la chipá o el chipá, no sé cómo se dice. Bueno, incluso por mi barrio pasan vendiendo. Es algo bastante habitual, pero hay frutas y algunas otras cuestiones como sacarle el juguito a la caña de azúcar que acá en Buenos Aires no se usa, tal vez en algunas provincias en el interior del país. Bueno, está bueno saber esos hábitos diferentes o esos usos y costumbres diferentes, porque es muy difícil, si no tenemos contacto con esto, hacerles comprender el concepto de cultura, porque uno no puede enseñar qué es la cultura a partir de una definición conceptual. Entonces está bueno esto de fijarse en las comidas, en las costumbres, como para entender un poquito justamente el concepto de cultura. Por último, vamos a escuchar otro audio que hicimos también ahí en la escuela Fray Mamerto Esquiú, de también uno de los alumnos que fue a rastrear un poquito a casa a ver qué pasa. Pero también pensamos en aquellas personas que no vienen de otro país, sino que vienen del interior, que también es un desarraigo, que también las mencionamos como migrantes. Estas personas que tal vez nacieron en el campo, en el interior, y vienen a la gran ciudad. Hola, mi nombre es Dylan. Estoy acá con mi abuela y le voy a hacer una serie de preguntas. ¿Abuela? Sí, Dylan. ¿De dónde sos? Soy argentina y vengo de Santiago del Estero. Bien. ¿A por qué viniste? Por razones de trabajo. Bien. Abuela, ¿y vos cómo hiciste para establecerte? Trabajando. ¿Y fue rápido? Sí, bastante rápido me adapté. Abuela, ¿y vos qué extrañás de tu provincia? La tranquilidad que hay allá a lo que hay acá. ¿Y volverías a tu provincia? No, porque ya tengo mi vida establecida acá. ¿Y por qué? Bueno, estos audios que nosotros escuchamos recién tienen que ver con la primera parte del trabajo. Tratamos de pensar en lo más inmediato, aquellos migrantes que tenemos en las familias, ¿sí? Y las chicas y los chicos fueron a preguntarle a sus padres, a sus abuelos, esto de qué significa ser migrante, por qué vinieron. Algunas de las conclusiones que estamos sacando con los chicos y con las chicas tiene que ver con esto de que los migrantes claramente lo que buscan son oportunidades, una vida mejor, y ahí hay un denominador común, ¿sí? Como decía, esta es la primera parte del trabajo. Lo que nos toca es también una, más adelante, una mirada un poquito más histórica de aquella primera inmigración, ¿sí? La que fue una política de Estado a fines del siglo XIX, ¿no? Cómo fue planteado por el Estado argentino la necesidad de poblar a la Argentina y la promoción de la inmigración europea, ¿sí? Ustedes saben que justamente en esa época el gobierno, por eso hay una ley que se llama la Ley de Avellaneda, promovía la inmigración europea, y justamente se llamaba la Ley de Inmigración. Eso todavía no lo trabajamos, pero te invito a quedarte en hora libre, porque justamente vas a escuchar esta otra parte del trabajo que se hace habitualmente en los sextos grados. Y lo vamos a escuchar en nuestro bloque histórico, que justamente lo trabajó un sexto grado de la Escuela Fragata Libertad. Vamos a hacer una pausa musical y después te voy a mostrar cómo se trabaja este tema. Arenales regada en sangre del Bravosa y Huenque, grito que está volviendo en tu desbocado otro pehuenche, en tu desbocado otro pehuenche. en la negra simba de mi araucana. Estamos en Hora Libre en el Barrio por FM Riachuelo, esta radio abocada a la comunicación comunitaria y popular que está cumpliendo 10 años. Y gran parte de esos 10 años estuvimos haciendo este programa que se llama Hora Libre. ¿Cómo pasa el tiempo? ¿Cómo pasa el tiempo? Bien, estamos con el tema de migraciones, inmigración. Te contaba que la escuela 19 del Distrito Escolar 11, Fragata Libertad, estuvieron los chicos y las chicas también trabajando este tema, porque es un tema de sexto grado. Justamente la docente Joana Hergot, que es de Ciencias Sociales y de Prácticas del Lenguaje, trabajó con nuestra compañera Paula Salvochea y junto a la facilitadora digital Adriana Caverso. Y bueno, justamente hicieron lo que vamos a escuchar ahora. Un momento muy importante de la inmigración fue hacer el Museo de los Inmigrantes, que no era museo, era una especie de hotel de los inmigrantes. Bueno, las chicas y los chicos salieron para conocerlo, hicieron la visita didáctica. Claramente no fue en este periodo que transitamos, fue en el periodo antes de la pandemia, en el cual podíamos hacer salidas didácticas. Es un abordaje muy interesante este de hacer la visita, tomar contacto con el lugar para después empezar a investigar sobre él. Así que vamos a escuchar el audio que hicieron los chicos y las chicas justamente sobre este tema. El jueves 24 de mayo del 2018 fuimos en el colectivo 126 con nuestras maestras de informática y ciencias sociales al Museo Histórico del Banco Ciudad Monte de Piedad para informarnos más sobre el tema de la inmigración, ya que es un tema importante para sexto grado. Al llegar esperamos un rato para entrar. Tuvimos que subir 2 pisos en escalera para llegar al piso principal. Ahí conocimos a Norma, nuestra guía. En esa misma sala nos sentamos y hablamos sobre nuestra descendencia. Ella nos contó una historia sobre sus bisabuelos que eran de Italia. Luego nos llevó a una sala donde había fotos de los inmigrantes que llegaron a Argentina. Después fuimos a otra sala donde nos mostraron y nos dijeron cómo intercambiaban cosas por plata, cómo vivían y los juguetes de los chicos. A continuación vimos cómo eran los bancos. Nos mostraron una máquina de escribir antigua. Luego fuimos a un bar. También fuimos a una sala de juegos donde pudimos jugar y vimos la evolución de la máquina de escribir. Finalmente nos preguntaron si nos gustó y nos fuimos. Los chicos de sexto B les recomendamos visitar el Museo Histórico del Banco Ciudad Monte de Piedad. También les recomendamos ir a la segunda y a la última sala, porque la última tiene juegos y la segunda tenía mucha información. Bueno, y esta estrategia didáctica a mí me gusta mucho, eso de ir a visitar un lugar para entender un poquito. Bueno, ellos fueron, en este caso, al Museo de los Inmigrantes, el Museo del Banco Ciudad. Justamente esto de tomar contacto, cómo era venir de un país lejano a una tierra que les ofrecía la posibilidad de vivir un poco mejor, está bueno. Hay otra parte del trabajo que se hizo también con estos chicos de sexto grado que tiene que ver, como lo escuchamos anteriormente, con ir buceando, ir rastreando nuestras propias familias, ¿sí? Últimamente se ha hablado mucho esto de cómo está conformada la argentinidad y hubo una polémica a partir de unas declaraciones del presidente. Bueno, me parece que nuestro país justamente tiene la influencia de tantas personas que vinieron, tantos migrantes, tantas personas que vienen de lugares muy distantes, ¿sí? Como aquellas que vienen de los países limítrofes, países hermanos latinoamericanos, ¿sí? Ambas afluencias de personas en nuestro país ha formado esta cultura tan particular que tenemos, como digo yo, un poco la argentinidad, que es inexplicable, que es justamente la sumatoria de todo esto. Es un tema bastante difícil de abordar por las chicas y los chicos, así que son facetas que te estamos mostrando en este programa de Hora Libre de esta mañana. Hacemos una pausa para hacer la tanda de la radio y después vamos a seguir escuchando muchos otros audios que hicieron las chicas y los chicos sobre migraciones. Apagá la tele y prendé la radio de tu barrio. Hola amigos y amigas, oyentes de FM Riachuelo. Bueno, soy Vicky de Haciendo Lío. Les quiero desear un muy feliz cumpleaños número 10 a la radio. Agradecerles por dejarme ser parte de esa familia que es la FM Riachuelo. Ojalá sean muchos años más acompañando la lucha y la comunicación popular. Les mando un abrazo muy fuerte y feliz aniversario. FM Riachuelo 100.9. El arte de nuestros enemigos es demoralizar y entristecer a los pueblos. Cazadoras de sonceras. La lucha es contra el capitalismo y los que nos explotan hasta que un día el pueblo acabe con el sufrimiento. Jueves, Cazadoras de Sonceras, 19 horas, por la FM Riachuelo. yo te juro que es un malentendido, ¿eh? Pero te lo juro, sabés cómo pienso, sabés cómo soy, no me estoy refiriendo a eso. Además, no, olvídate, sin ánimo junto de con negros, a nadie. Tengo yo, amigos negros, bueno, estamos mi amigo haciendo humor acá, yo no, es un chiste, además, salió mal. O sea, yo no tengo drama, ni estas fiestas en las que hay judíos, o sea, todo bien, sí, si vos hacés lo que vos. Volvió Nuevos Trapos, un programa donde dormimos sin frazada. Nadie es perfecto, nadie es perfecto. Todos los viernes a las 3 de la tarde. Nadie es perfecto. Apagá la tele, prendé la radio de tu barrio. Desde Comunidad Milpa celebramos y felicitamos a les compañeros por los 10 años de la FM Riachuelo. 10 años de comunicación popular y comunitaria. Muy feliz cumpleaños a la FM Riachuelo, nuestra radio popular que reproduce las voces de los sin voz. Celebramos 10 años de comunicación popular organizada. Gracias por tomar la tarea de darle lugar a las voces de los sectores populares. FM Riachuelo 100.9. Seguimos en Hora Libre en el barrio en esta mañana muy fría de Buenos Aires, tratando el tema de migraciones. Y bueno, después de esa visita didáctica que hicieron los chicos y las chicas, como habíamos escuchado antes de la tanda, las chicas y los chicos de la escuela número 19 del Distrito Escolar 11, que se llama Fragata Libertad, que fueron al museo a indagar un poquito sobre la inmigración, empezaron ese proceso también de buscar en sus propias familias migrantes. Y bueno, llegaron a la conclusión que muchos venían de Bolivia, de Paraguay, de Chile, de Uruguay, y que de alguna manera forman parte de esta nueva migración más actual, diferente a la que se hizo, como les decía anteriormente, a finales del siglo XIX. Y bueno, ahí empezaron a hacer entrevistas, así que te invito a escuchar la primera, a ver qué nos cuentan. Hola, ¿cómo están? Me llamo Luis. ¿Cómo fue el cambio? Y el cambio fue muy brusco porque yo era chico, tenía 11 años cuando me vine a vivir para acá, así que fue un cambio muy radical, muy importante. Me cambió la vida, básicamente. ¿Por qué viniste a vivir acá? Que no tengo muy definido, porque fue una decisión que tomaron mis dos papás buscando progresar, básicamente. ¿A qué te dedicabas y a qué te dedicas? Tenía 10, 11 años cuando vine, así que había terminado la primaria allá donde nací, que se llama Villa Rica. Estudié acá y hoy en día soy instrumentador quirúrgico y trabajo de eso. ¿Cómo era tu vida ahora y cómo era antes? El lugar donde nací era un lugar muy pobre, de muy bajos recursos y de baja escala social, digamos. La verdad, éramos muy pobres y teníamos muchas carencias, nos hacía falta muchas cosas. Y hoy por hoy, gracias a Dios y gracias a mis papás que me hizo estudiar, y gracias a que hoy puedo trabajar, y gracias a la Argentina que me dio una oportunidad, tengo no una buena posición económica, pero la verdad que tengo muchas cosas a las cuales estoy agradecido. ¿Extrañas tu país? ¿Volverías? No extraño mi país porque era muy chico cuando vine, tengo pocos recuerdos. Paraguay, de Villa Rica. Si volvería a vivir, no volvería a vivir, sobre todo porque acá tengo todo lo que más quiero en la vida, que es mi familia y básicamente mis hijos. ¿Se hizo alguna tradición de tu país? No, porque vine de chico y como que adquirí casi todos los gustos o las tradiciones argentinas. ¿Cómo la pasas en Buenos Aires? La paso genial, me encanta Buenos Aires, aprendí a vivir en Buenos Aires. Recuerdo una entrevista que le hicieron a Fito Páez una vez, que le hicieron la misma pregunta, o sea, ¿qué te parece Buenos Aires? Y estoy de acuerdo con la respuesta que hizo Fito Páez. Buenos Aires es como película de ET, del extraterrestre. Al principio te parece feo, pero después lo terminas queriendo. Y estoy muy de acuerdo con esa respuesta. Es decir, al principio Buenos Aires te parece feo, pero después no puedes dejarlo. Y la última pregunta, finalmente, es ¿qué cosas extrañas de tu país? Algunos pocos familiares que quedaron, porque bueno, todos los más allegados los tengo acá. Tal vez la calidez humana que hay en ese lugar donde yo nací. Y una comida en particular, que se llama pastel mandío, que es como una empanada, pero es lo que más me gusta de Buenos Aires, de Villarrica, lo que más extraño. Ya terminamos con la entrevista, ¿querés mandarle un saludo a alguien? A mi hijo Dylan, que lo amo, y a su hermano Brandon también. Muchas gracias. A vos. Y al igual que en una de las entrevistas que pasamos al principio, se nota en la forma de hablar, ¿no? Recién escuchábamos a un entrevistado que venía de Paraguay y la tonada es más porteña que paraguaya. Así que vemos cómo muchos de los migrantes van tomando muchas de las costumbres de acá. Y claramente, ¿sí? Algo que atraviesa a... seguramente a todas las entrevistas, a todas las investigaciones que hacen los chicos y las chicas, el objetivo por el cual migra la gente es para estar mejor económicamente, para tener una mejor calidad de vida. Así que bueno, me gustó de ese entrevistado esto que dice que al principio Buenos Aires te parece fea, porque debe ser que les debe parecer muy muy grande, ¿no? Y después te termina gustando. Es una gran ciudad Buenos Aires y bueno, ¿qué vamos a decir, no? Es un gran país el que tenemos, hay que aprender a verlo, quienes vivimos acá y nacimos acá. Bien, justamente vamos a seguir con estas historias de las familias, porque de alguna manera reconstruir las historias de estas familias fortalece el proceso de identidad. Seguramente hay alguna costumbre que perdura y de alguna manera está bueno saber de dónde parte. Así que bueno, vamos a seguir escuchando entrevistas. Mi nombre es Mireli Álvarez. ¿Cómo fue el cambio? El cambio fue muy repentino. Más que todo me costó adaptarme al dialecto, un poco a las costumbres, la comida, las distancias. ¿Por qué viniste acá? Vine acá porque mi mamá se enfermó. Ella tiene cáncer. Le estaban haciendo quimioterapia. Entonces vine a apoyarla y a estar con ella, ¿no? En ese momento tan fuerte que está pasando. ¿A qué te dedicabas y a qué te dedicas ahora? Yo soy de profesión esteticista. También soy enfermera. Tengo una licenciatura también en turismo y hotelería. Pero más me he dedicado a esteticista, que estaba ejerciendo allá. Tuve mi gabinete estético y por suerte puedo trabajar ahora acá. Y eso es lo que me está ayudando, ¿no?, a vivir. ¿Extrañas a tu país? ¿Volverías? Extraño mi país y si tuviera la oportunidad de volver, sí, volvería. ¿Sigues alguna tradición de tu país? Sí, siempre, siempre. Las tradiciones no están bien arraigadas, así que no es difícil, digamos, cambiar de la noche a la mañana. Pero eso siempre lo lleva uno ahí al fondo del corazón. ¿Cómo la pasas en Buenos Aires? Bien, bien. Me adapté. Me costó, pero me adapté. Lo único que, digamos, no me gusta es las distancias, que hay que viajar horas, nada más. ¿Qué cosas extrañas de tu país? De mi país, primero extraño mi familia, mis amigos, extraño un poco la comida. Pero más bien que encuentro aquí algunos ingredientes y puedo prepararme. Lo que más extraño y añoro es mi pan querido que se llama marraqueta. Tiene un sabor muy singular, muy de allá, que tratan de imitarlo pero nunca lo igualan. Eso solamente se puede comer en La Paz, de donde yo vengo. Es un pan que yo siempre como con queso. El queso es diferente allá. Eso sí, la merienda. Eso extraño, eso extraño. ¿Cuánto daría por tener una pequeña marraqueta? Bueno, muchas gracias. De nada. Es verdad, el pan en La Paz tiene otro sabor. Mira, me lo recordó esta entrevistada. Sí, tiene otro sabor. Es muy rico el pan en La Paz.

vuelva otra vez donde nací. Yo pido que tu empresa se vaya de mi país. Y así será de igual a igual. Y así será de igual a igual. Libre en el barrio, compartiendo los trabajos de las chicas y los chicos. Y ahora, bueno, mi compañera Analia Spauso vino a sentarse a la mesa de Hora Libre conmigo. ¿Cómo andás, Ana? Hola, Patri, ¿cómo estás? Bien, ya te extrañaba. Estuvimos ahí detrás de escena. Detrás de cámara estuvo y no me vino a acompañar acá, no sabemos dónde ponernos. Había mucho material interesante con el tema de los inmigrantes. Sí. Sí, sí. Así que también un poco recuperar la voz de los chicos en esta situación en la cual no pueden venir a la radio. Uh-huh. Es como que claro, hay que estar, tiene que estar presente. Les recordamos a los oyentes, por si no asistieron a ediciones anteriores, nosotros habitualmente invitábamos a las chicas y a los chicos a compartir este espacio. Claro, con la pandemia se nos complica porque no se puede. El ámbito del estudio de radio es un ámbito muy encerrado, muy pequeño y muy peligroso para estos tiempos. Así que extrañamos tenerlos acá, como era antes. Sobre todo también escuchando un poquito el trabajo de Paula cuando fueron al Museo de los Inmigrantes, pensando, bueno, la salida didáctica, ¿no? Algo que por el momento no se va a volver. Quizás si las cosas mejoran y la vacunación se vuelve más masiva, el año que viene va a retomar. Y en este caso vine acá al piso de la radio para comentar un poco un trabajo que estuvimos haciendo, que hicimos de hecho el programa acá con la escuela Benjamín Zorrilla, los chicos de cuarto grado. Ellos estuvieron trabajando diferentes cuentos y uno de ellos fue El Negro de París. De Soriano. Y vos, Patri, lo conocés bastante. Es un cuento que se trabaja mucho y trata el tema del exilio. O sea, vinculado un poco, bueno, a la inmigración, el exilio, me pareció interesante como recuperar ese cuento y también un poco comentar a quienes nos están escuchando qué es lo que pasa en las escuelas, ¿no? Porque uno en los programas escucha justamente el resultado final. Y en realidad detrás de cada audio que se escucha de chicos y chicas hay un trabajo docente muy fuerte, muy grande, que es el trabajo que promueve justamente que los chicos se expresen. Justo también comentaba esto de la importancia de comunicar y hablar con sus propias palabras, ¿no? Sí. Y yo comentaba los otros días con un compañero, ¿no? Cómo han cambiado los tiempos y cómo hemos hecho de algo muy resistido un instrumento didáctico, y es el celular. Vos sabés que durante muchos años odiamos el celular. Hacíamos que los chicos lo guardaran por todos los medios porque los distraía, no prestaban atención. Y hoy por hoy es una herramienta fundamental, tanto para seguir las clases como para trabajar, mandar los trabajos, y en el tema de la radio, para poder grabarse, expresarse, es fundamental. Algunos todavía usan grabador, pero en general todos estos trabajos están hechos con celular. Exactamente, sí, eso está bueno compartirles un poco a la audiencia, porque a veces lo primero que cuando uno cuenta, bueno, hacemos radio en las escuelas, es bueno, tenemos un millón de micrófonos. Claro, no tenemos un estudio de radio. Y de hecho tampoco pretendemos que los chicos lo tengan, porque no se trata de formar futuros locutores, sino de justamente trabajar la parte de comunicación en la escuela, la expresión, y ahí el medio es importante, pero no es lo principal. Justamente el medio es un medio. Claro. Y bueno, sí, exactamente, trabajamos con el celular y con las compus también. También que fueron motivo de disputa, de decir, bueno, cómo es que los chicos pavean con las compus. Y en realidad, al contrario. O sea, ahora qué importante que después de la pandemia todos nos dimos cuenta de que si no había compus, no había clase. Exactamente. Entonces, bueno, el trabajo que hicimos con el cuarto grado en la escuela Benjamín Zorrilla fue un poco en este difícil contexto 2021, o sea, de este año, en esta presencialidad y virtualidad, porque se dieron las dos cosas y en esas dos cosas está transcurriendo y sigue transcurriendo el taller. Vamos a tener un programón. Ya te lo estoy vendiendo. ¿Escuchaste vos que estás del otro lado? Tenemos un programón para dentro de poco, después lo vamos a anunciar. Exactamente, porque claro, ahora la semana que viene se viene otro programón, que imagino que después lo vas a contar, lo que se viene, el jueves que viene. Y bueno, después el 15 sale el programa con estos chicos, pero antes estuvimos trabajando con cuentos. Y este cuento del Negro de París, este cuento de Soriano, del exilio, trata un poco la temática del desarraigo. Y en muchas escuelas de la ciudad de Buenos Aires hay chicos de diferentes países, y se da que es bastante frecuente muchos países limítrofes. Uh-huh. Y ellos viven en primera persona el desarraigo también, claro, ¿no? La pérdida de su lugar de nacimiento y esto de readaptación, ¿no? Sí. Entonces, El Negro de París es un cuento particular porque justamente también está centrada en lo que es la dictadura, ¿no? Uh-huh. Porque la familia, en este caso del protagonista, se tiene que ir del país porque acá ya no se podía estar y van a Francia. Entonces, lo que es interesante de la escritura de Soriano, justo como escuchamos el anterior texto de Galeano, me quedó el nombre. De Soriano es este acento que da también a las comidas, a qué es lo que se va extrañando, la bombonera que desaparece. Sí, claramente lo que se extraña es la cultura, porque uno piensa la cultura y se imagina la cultura letrada. Y no, la cultura es esto de cómo hacemos las cosas, qué comemos, cómo hablamos. Bueno, eso. Qué lindo que fue escuchar las diferentes tonadas de los padres. Sí. Que un poco era la huella de donde uno proviene, ¿no? Ya sea también esta idea de pensar, bueno, el interior del país, que en verdad el interior, o sea, no hay algo así como un interior, digo, toda claro, la Argentina, pero sí hay diferentes como regiones que tienen sus costumbres, sus tonados, sí, claro, como Santiago del Estero, bueno, ni hablar también de otros países, que estábamos en la duda de Chipá y toda la... Bueno, después voy a grabar el vendedor ambulante que pasa por mi barrio vendiendo Chipá o Chipá. Bueno, eso la canción dice Chipá, así que bueno. Porque, claro, la acentuación al final suele ser... El guaraní pone el acento siempre al final. Chipazó, pero... Bueno, tendremos que preguntarle a alguien que sepa más que nosotros. Totalmente. Pero bueno, cómo es que una costumbre se llegó, ¿no? Se recuperó en la ciudad. Y esa mixtura, ¿no? A mí lo que me quería un poco rescatar en este último bloque es la importancia, ¿no? De estas reflexiones que se dan en la escuela, en las aulas, y el trabajo que hacemos a partir de justamente problemáticas, como anteriormente vimos la inmigración, ahora en la escuela estuvimos trabajando el tema de los cuentos, trabajamos El Gato con Botas, El Negro de París, Cuentos con Gatos, y no tan misteriosamente, El Negro de París fue un cuento muy elegido, a pesar de su complejidad, ¿no? Porque uno diría, bueno, quizás algún cuento más sencillito. Y tal vez Soriano no escribía para niños y para niñas. No sé, pienso, para entender. Claro, o sea, este cuento está enfocado más, sí, para una literatura más infantil, pero es verdad que él tiene un enorme corpus. Está Triste Solitario Final, que yo lo había leído en la secundaria, no sé si sigue leyendo ahora. Pero sí tiene bastante literatura y las tramas son complejas también. Sí. Y en este caso, bueno, pensar un poco, el exilio llevó un poco a preguntarse, bueno, de dónde vienen, cómo se sienten, también en el marco de que hace poco fue el Día de la Bandera, uh-huh, y que se hizo una especie de trabajo, o sea, no promesa virtual, porque no existe algo así, uh-huh, como la promesa de la bandera virtual, pero sí... Claro, estás trabajando con un cuarto grado, ese es el momento de la promesa de lealtad a la bandera, ¿no? Exactamente, uh-huh, sí, que antes se juraba, pero ahora no, ahora es promesa. Uh-huh. La jura queda solamente más para actos militares. Uh-huh. Entonces, bueno, también fue un debate y estábamos trabajando y es un poco lo que va a pasar el próximo jueves, o sea, el próximo jueves, no, el otro, el 15... con esta idea de pensar, bueno, ahora, en el aquí y ahora estamos en la Argentina y esta es la promesa de que le damos a la bandera. Uh-huh. Más allá que después nos quedemos o no en el país, me parece que un poco... Tenés razón, no lo había pensado desde ese punto de vista, de los hijos o niños y niñas que vienen de otro país. Y claro, ahí... está como están convocados a prometerle lealtad a la bandera argentina. No lo había pensado, mirá lo que traes. Sí, claro. ¿Cómo se resuelve eso? Sí, y el significado, ¿no? Porque también cuando un poco debatiendo con ellos decía, bueno, ¿por qué es importante la bandera, el día de la bandera? ¿Qué símbolo, qué simboliza la bandera? Claro. Y habla un poco de la identidad. Uh-huh. Entonces fue un poco ese el enfoque que vamos a abordar y sobre todo también pensando eso de que no es que uno nace en un país y necesariamente tiene que terminar ahí, sino que la vida te va generando es un montón de caminos y la migración, los viajes, eso es parte de... Pero me parece que quería destacar este tema de la importancia de que, bueno, en el aquí y ahora, en el presente, bueno, estamos acá en la Argentina y qué significó también la bandera para la independencia de Argentina y también de Latinoamérica, ¿no? Que todos los pueblos se fueron independizando en periodos muy semejantes. Vos sabés que el origen de esta educación que tenemos, gratuita, universal, laica, justamente el origen fue hacer que los inmigrantes de ese momento accedieran a la escritura, a hablar correctamente el lenguaje que hablamos acá, pero también para aprender esta liturgia patria, para hacerlos argentinos. La escuela tuvo una gran función desde el inicio, desde ese proyecto de universalización de la educación, tuvo que ver con eso. Totalmente. Sí, eso tiene que ver. Está en el gen de la escuela, esto. Sí, sí, con Sarmiento leyendo... Uh-huh. Qué pasó en Estados Unidos, ¿no? Porque esto lo traen de la democracia estadounidense, de la alfabetización masiva. Sí, y sí. Algo que eso también está interesante pensar, ¿no? Porque uno dice, tiene muy asociado ya la educación pública, que todos sepamos leer y escribir, y eso hace unos años no pasaba. No, claro. Y lamentablemente en algunos países sigue sin pasar. Que haya un importante sector de la población que sea analfabeta. Entonces, bueno, un poco esas reflexiones y la cuestión de la identidad, tanto se puede abordar desde un cuento, el tema de la inmigración, como también desde el tema de la bandera, ¿no? Uh-huh. Que es un poco el adelanto que venía a traer. Uh-huh. Bien, se nos acabó el tiempo. Sí, sí. Bien, tendremos que haber dejado un pedacito más, pero bueno. Te despido, a vos que estás del otro lado, te invito a escuchar esta versión Hora Libre, turno tarde, y nos reencontramos recién el jueves que viene en un espacio, porque es el cumple de la radio. Así son es. Los 10 años de comunicación comunitaria y popular en FM Riachuelo. Así que para el jueves que viene hay programón especial, así. Una maratón. Radial. Larguísima. Y estaremos ahí... de alguna manera, a las 2 de la tarde, más o menos, en la versión de turno tarde. Bueno, chau chau, nos reencontramos en cualquier momento. Suelo detenerme frente a algún espejo.